96.5 Libre. Chiquita, pero cumplidora. Atención oyentes de la 96.5. A partir de ahora los invitamos a disfrutar Explosión Juvenil, el programa de taller de radio del EPAES, de la Escuela para Jóvenes Número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil en Bariloche. Explosión Juvenil, el programa de radio del EPAES, de la Escuela Secundaria para Jóvenes Número 3 de Bariloche. 96.5 Radio Libre Cooperativa. Prendete. Muy buenas tardes, aquí comienza el sexto programa de Explosión Juvenil, el espacio radial del EPAES, de la Escuela Secundaria para Jóvenes Número 3 de Bariloche. Les acompañamos, Santi, hola. Hola, ¿cómo están, gente de una? Volvió Santi. Volvió Santi, chicos. Hola, Lucas. Hola, ¿cómo va, chiqui? Buenas tardes, gente, ¿cómo les va? Bueno, el profe, Sebastián, que siempre está ahí atrás, dándonos la mejor. Facu, que hoy vino de, ¿cómo es que se llama eso, chicos? DJ. Operador. Para ser más específico. Qué verde. ¿Mandaba cualquiera? ¿Verdulero? Ah, yo era la mejor. ¿Dónde está bancando de parte de la operación? Bueno, listo, ya se fue por las ramas. No, ya está. Un capol. Tiraba eso. Dale. Bueno, los EPAES son espacios de expresión para el aprendizaje de las escuelas secundarias. Antes de comenzar con todo esto, quisiéramos agradecer a los talleres EPAES, justamente como nombró nuestra compañera. Antes de continuar, perdón. Los contenidos que tenemos preparados, queremos agradecer en parte a todo esto a nuestra querida directora de nuestra escuela, Paola Galossi, y a Betiana Yungano, coordinadora de los talleres. Genial. Los remamos. Bueno, también a los y las docentes y personal de Escuela para Jóvenes Número 3 y a la Radio Cooperativa 96.5, Libre Cooperativa 96.5, por permitirnos este espacio. Y saludos enormes a nuestros compañeros y compañeras de la escuela. Invitamos a ser parte del espacio radial, como siempre. En el programa de hoy compartiremos poesías, textos, entrevistas, los artesanos de Bariloche, buena música, y hablaremos acerca de la importancia de estudiar sin que importe la edad. Bien ahí. Sí, bueno, haremos información acerca de algunos otros, ¿qué otro tema nuevo, compañero? Sí, sí. Vamos a hablar de algunos otros. Primero, cosas, en realidad, compañero. Lucas. Compañero. nada, quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros por el teléfono de radio y, bueno, para mensajes de texto o WhatsApp. El teléfono de radio es 44-35-120 y el WhatsApp es 2944-13-11-54. Posta que dice, no sé qué dice. Tranqui, 120. Estamos con un problema. Perdón, pasa que tenemos miopía. De visual. Claro, tenemos todo miopía, discúlpenos. 300 anteojos, vamos pasando anteojos, ¿viste? Entre nosotros. Sí, sí. Nada, nuestro compañero Nehuen visitó una de las ferias de Bariloche, la que está ubicada en Moreno y Villegas. Mientras recorría los puestos, aprovechó para hacer entrevistas y conocer las diferentes disciplinas. Me dicen que hablo más lento porque hablo muy rápido. Sí, ¿verdad? Demasiado, hermano. Es que le doy demasiada emoción, ¿viste? Uno viene ahí con todo el ímpetu. Taquicardia. Taquicardia, boludo, ahí. Ataque de pánico. Desesperado estamos. No voy a decir nada respecto a... No, porque se burla de mi problemita. La verdad que se burla de mis ataques de pánico. ¿Quieren que les diga? Sí, sí. Una vuelta me agarró enfrente del chabón y se me empezó a reír. Y es que fue gracioso porque casi se atropella un auto. Para colmo, o sea, sí, no. Súper amigo el chabón. Saludos a 120. ¿Qué vino? Llegó nuestro operador favorito. ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Qué horas? Está llegando. A ver, ¿qué hora es? Ay, son y 45. No, sí, son 45. Bien ahí, hermano, llegaste. Ralph, ¿me puedes decir la hora, por favor? Vamos, Ralph. Igual, la verdad que bastante impuntual lo tuyo. ¿Qué te pasó? Ah, espera, tiempo. ¿Te caíste? Ah. ¿Quién era, Fabián? Cama se cayó. Che, profe, cuidado que está lloviendo afuera y cuidado sí, con los charcos. Ojalá no se vuelva a caer, profe. Los códigos, viste, como está medio húmedo. La ciudad con los códigos, el chabón re odiaba el barrio, viste. No, no, no, pero si el del profe vio los códigos. Hay que decirle esto, miren. A veces, porque nos contaba acerca de esto, que él prefirió agarrar un camino supuestamente más corto. Sí. Que... Y no, la embarró. La embarró, literalmente la embarró. No te miento, Santi, vos ese día no viniste. Te cuento la secuencia, el chabón vino todo embarrado en el trasero. No. Todo lleno de barro, men. Agarró y dijo, bueno. Agarró vuelo. Dijo, llegué tarde porque estaba besando un poquito el barro. Sí. Quiso probar que cómo estaba el barro. Quiso probar a ver si volaba. Le dio cariñitos. Ay, bueno. Perdón, ¿se dan cuenta que siempre lo hacemos al profe? Que todos los programas con eso. Lo amamos un montón. Sí, la verdad que lo queremos demasiado. Usted sabe que detrás empezaba a cortar los todos. Espera, si yo voy a otra escuela. Usted sabe que dentro de nosotros hay un poco de cariño. Adentro de nosotros hay cariño. Sí, mal acercate, porque no se te escucha nada. No. Che, bueno, ¿seguimos? Sí, nada. Tenemos varias cosas y si no, viste, se nos va el horario. Me quedé en lo que Nehuen había recorrido puestos y aprovechó para hacer entrevistas y conocer las diferentes disciplinas y oficios que realizan quienes atienden. También quiso saber qué música le gustan a los artesanos. A ver si Fabián me da el es pie. Es bastante interesante. Le guiño el ojo, dame la entrevista. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Rosa. Un gusto, Rosa. Igualmente. ¿Qué tipo de mercaderías vendés? Yo hago hojas como si fueran fósiles. Generalmente hago marcadores de libro. Y después, collares. Antes hacía cerámica, pero dejé. Me pasaron cosas muy tristes. Entonces cambié la cerámica por Parsec. Pero igual combinó las dos cosas. Sí, lo que era en cerámica lo crucé a Parsec. O sea que esto es más resistente. Hice una fórmula que no se rompe, resiste el agua, no sale más el color. La hoja queda bien impresa. Y lo bueno que no abandonó. Sí, menos mal que está la feria, que existe esta feria. Me dio trabajo, me dio todo. ¿Y desde cuándo está acá? Desde siempre, cielo. Fui, creo, la primera artesana. Estuve tirando mucho tiempo en la calle cuando era joven. Estuve en la asociación de artesanos, después estaba afuera, cuando empezó la feria. ¿Y por qué eligió este trabajo? Y porque era más libre. En otros lugares tenés que cumplir horario. Acá es más lindo, sos más libre. La libertad de elegir cuándo venir, cuándo no. Sí, aparte los compañeros son mejores que trabajando en fábricas así de cerámica. Acá es distinto, es mejor. ¿Quién te compra más, un turista o las personas de acá? Y los turistas. Pero bueno, antes se vendía más, ahora es como que cambió la... No puedo hablar de política. Desde que se fue... Cambió todo. Bueno, ahí le vamos a poner el pip. Ah, sí. ¿Y cómo empieza tu jornada? Vengo, mis compañeros me atienden. Si no fueran mis compañeros, estaría el puesto cerrado y sería muy triste. Ellos me destapan y son buenos compañeros. O sea que es algo más que vender, se lleva amistades también. Sí. ¿Qué música le gusta a usted? Me gusta estar muy silenciosa. Pienso que la música tiene que estar de fondo. Entonces, si usted quisiera que pasemos un tema en la radio, ¿no elegiría ninguno? A ver, elegiría. Sí, toda la música es lo mismo para mí. O sea que yo a veces quiero irme a mi casa y estar en silencio, tranquila, trabajar, estar con lo mío. Bueno, acá es otro mundo. Después entra al mundo de su casa. Sí. Gracias. Gracias a ustedes. Mirando el reloj casio que marca las 10 p.m. Llega la hora de que el perro cene. Los niños se detienen porque al frente ven que viene alguien cuya presencia puede que sus mentes quemen. No existe quien me frene, pues el rap está en mi gene. Rimo por los componentes que el oxígeno contiene. Aunque sé que muchos me subestiman por ser un mortal normal que por la calle camina. No son solo rimas lo que mi mente combina. Solo imagina ser yo al grabar en tu cabina. Actitud nociva, violencia comprimida con la capacidad mental de construir con sentir ira. En mí se encuentra lo que en su existencia busca, desenvolvencia brusca que se incrusta en tu nuca y te frustra. Nunca me rindo en malas circunstancias, por autorrespeto, no arrogancia, entiéndelo mis ansias. Siguen su trayecto hacia este mundo explote, pero en trayectos la uso para aplastar a hipócritas mediocres que creen que solo es rap lo que uso para defenderme, sin saber que solo cuando escribo mis nudillos duermen. No voy a detenerme a se observe a la muerte cerca. Escribo para sentir chispa, rapeo porque me contenta. Veo feo a quien feo me vea. Soy catalogado como quien no se caga cuando hay pelea, sea quien sea. Así las armas los defiendan. Entiendan que no existe nada que allí detenga. Amárrense la lengua, usen su cráneo y construyan su vida, porque la que yo vivo no es suya. No tengo miedo al hierro en el cual cobarde se escuda, porque su alma se dirige al triángulo de la Bermuda. No tengo miedo al hierro en el cual cobarde se escuda, porque su alma se dirige al triángulo de la Bermuda. R-O-G-W-A, una vez más al mic. Hábil como cuando Rabi ganó en el freestyle. Pesco son en formato de rap para quien se trepa. Un chaleco de Kevlar, francos mochadores abundan por ahí. Considera una soledad como la convive, la que no exige, ni pide, ni te prohíbe. Siempre será la misma si la mierda te abrigue. Su presencia es infalible aunque de ti el mundo se olvide. Tuvimos muchos encuentros, yo le comentaba que me sentía muy débil por dentro. A pesar que soy a seguir un ejemplo, varios complejos enredaron mi mente como Dreadlock. Soy Kano Block, dijo, sigue con los versos ásperos contra la asquerosidad del hombre que canceló para sí mismo la libertad por culpa de su odio. Para los órganos de Bad, pues otro cáncer dio. Ahora soy Hannibal King por ser un troco. Las barras de Ian Velázquez, mi rima no quedan octágonos. Jimmy Hendrix, no como las cuerdas de garra. En mi caso las vocales cuando escupo mis párrafos. Mis cartas sobre la mesa, no hay verdad que se esconda en la mesa redonda del rap. Soy Sir Mancelo, espero que no confundas. Podrás ver a grupo en mi piel, pero la de mi flow hay demasiado colágeno. Como es difícil ver a Charlie Jean sobrio, espera ella esperando por apoyo. Así que un coño no esperes de nadie, mejor dedícate a colocar los mataburros a tu repertorio. Que si vienen a chocarte el carro, acelera. Ellos no sabrán lo que les espera. Cuerpo fracturados, laceraciones, sesos pa' afuera, por subestimar lo que aquí rapeando se espera. Y después escribí un corazón dañado. En Libre Cooperativa 96.5 estás escuchando el programa del EPAES, espacios de expresión para el aprendizaje en las escuelas secundarias de la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión juvenil, explosión juvenil, explosión juvenil, explosión juvenil. Así es, hermosos señores y señores. Seguimos en la tarde de Explosión Juvenil. Acá con mis compañeritos. Ay, qué lindis. Qué lindis. Más 40 perros. Babies. Tenemos para presentar. ¿Me dejan presentarlos? Porque para mí es un privilegio, es un honor, es un orgullo. Ay, no, me llenas de amor. Se tiraban flores. Mal, te amo. Bueno, gente linda que están ahí atrás escuchando, espero que estén teniendo una linda tarde, tomando unos matecitos con donas, puede ser, ¿no? Tortas fritas. Con me gustan más las donas bañadas en chocolate glaseado y con chispas. Hoy me regalaron un chocolate, boludo. Hoy me regalaron un chocolate, estaba buenísimo. Yo estuve toda la tarde comiendo pastelitos. Dale, y otra vez no me trajiste, hermano, ¿qué te pasa? Unos pastelitos hojaldres. ¿De batata o de membrillo? Membrillo. No, ¿saben que no me gusta nada que tenga membrillo? ¿Batata? ¿Cómo que no? Tampoco, no me gustan los dulces, excepto dulce de leche. Buena, chicos. Pedido. ¿Escucharon eso? Medialunitas. Bueno. Chicos, bueno, para los matecitos. ¿Qué tal si escuchamos unos poemas de los de mis compañeros? Compañeros y compañeres. Tremendos poetas que tenemos acá. Así que bueno, me siento elogiado. A disfrutar con unos matecitos, unos cafecitos, esta tarde poética. Bueno, les presento. Un honor, un privilegio presentarlos con ustedes. me da un amor cuando Lucas y Chiqui. El aplauso grande para ellos. Por favor. Los quiero, ¿eh? Se aplaudía solo. Era una. Me amo. Era el solo aplaudiendo. Sí, sí. Ay, no, te juro que me llenó el alma. No, pero en serio, basta. Ay, no. Me tiras flores y me dañas. Basta, por favor, estamos hablando. Te amo, te amo. Esto es serio. Porque era serio de repente. Bueno, ¿quién arranca? ¿Chiqui? Yo. Vamos. Salió al exterior dejando atrás ese rincón lúgubre que representaba la única aceptación de hogar que había conocido en sus 17 años de vida. Allí, atrás las rejas, el ambiente se percibía cargado, turbio, y la humanidad alcanzaba ya el crepúsculo. No había rastro de conciencia, nada de sentimientos que... ¿Qué están haciendo? que relacionaran a las personas y las volvieran dependientes. Lo que un día fue el ser humano solo existía ya en las historias que los más longevos del lugar le contaron. Y eran pocos, pues los frágiles no tenían cabida en la hostilidad, en un territorio animal, sin piedad, donde la supervivencia era la única opción si quería intuir el sol al otro lado de los muros. La comida escaseaba, las conservas eran el plato estrella, pero más valía sustituirlas por una arma utilizable y cargarla con el valor necesario para quitar la otra vida. El día que la melancolía despertó en ella, vio dado por el hallazgo de un viejo vinilo la letra de las canciones. Le resultaron demasiado bellas como para escucharlas sin nadie a quien asociarlas. Pena es lo que nunca sintió al ser una adolescente nacida tras el caos. No fue nunca capaz de hacer florecer sentimientos positivos y mucho menos añorarlos. Le dijeron que allí fuera, en el exterior, todo era peor. El agua torrencial, descubierta por los raciolos. Y bueno, puede pasar, ¿viste? Los nervios a veces nos juegan una muy, pero muy mala pasada. Sí. A mí me ha pasado también que te agarran, ¿viste? Esos nervios y ese calor interno que solamente un artista lo puede vivir. Pero bueno, siempre seguimos adelante, así que, bien, sumamos que one, dice ahí la canción, el show debe continuar. Chicos, vamos con Lucas, ¿te parece? Sí. A ver. Yo traje tres poemas cortos. El primero que voy a leer se llama La agonía tras tu máscara. Desde aquel día en el que hablamos, me hiciste recordar desde que hace mucho estabas muy triste. Traté de cesar ese llanto con un abrazo, pero aún hay algo que me queda inconcluso. La tristeza bajo esa máscara de neutralidad y sonrisas medianamente sutiles. No comentaste nada al respecto, aunque espero estar ahí para escucharlo. Ya han pasado 4 años desde que te conocí. Mi primera impresión no fue muy buena, quizá por ser un adolescente insensato de sus acciones, pero no me arrepiento. Me encantaría desatar las cadenas que te aferran al dolor. Anhelo llegar a vos. Ahora voy a leer una que se llama Un corazón dañado. ¡Ey! ¡Ey! Grité varias veces para que oyeras, corazón dormido. Fue cuando me di cuenta de que estabas afligido. Un dolor tan inmensurable que no se podía describir. Te cuestionabas muchas veces sobre qué era sentir sin sufrir. Eras algo tan suave que repartía todo lo que tenía por doquier, ya sea abrazando, besando o hablando. ¿Qué alma tan atroz te haría eso para que te escondas? Te proteges ante cualquier situación, aunque quieran hacer algo bueno por vos. Y esto lo hice para una persona especial, si en algún momento me llega a escuchar por casualidades de la vida. Esperé mucho tiempo este momento en el cual escucharas las miles de cosas que tengo. Cuando miras una ventana y caen las gotas de lluvia de una manera solitaria para estrellarse, luego poco a poco se deslizan hasta unirse. ¿Es el destino o dos personas buscando un mismo camino? Cuando el sol y la lluvia se unen para hacer un arco iris, esos colores tan bellos que significan todo. O cuando miras un espejo y te ves a ti mismo, es como verte a los ojos, un reflejo del amor. Soy tú desde el otro lado, la conexión astral, la misma estrella. Tonta me vino Acabamos de escuchar La Moda No Es Vanguardia, del Indio. Hola, soy Paola Galossi, directora de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Quiero felicitar a los chicos del taller de radio y desearles la mejor para este nuevo ciclo de su programa Explosión Juvenil. Me alegra mucho que vuelvan, que tengan pilas para continuar con este proyecto. Espero que les vaya bien y sobre todo que lo disfruten y que aprovechen al máximo la oportunidad que nos brindan en los EPAES y Radio Libre Cooperativa. Les mando un beso, un abrazo a todos y todas, y nos estamos viendo en la escuela y escuchando por radio. Los miércoles a las 6 de la tarde escucha Explosión Juvenil, el programa de taller de radio del EPAES de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil 96.5 Radio Libre Cooperativa. Radio Libre Cooperativa. Ahora sí, gente. Gracias, Paola. Gracias, querida, por la entrevista. Perdón, por el audio que nos mandaste. Entrevista. Estoy ya hasta la cabeza con la entrevista, hermano. Entrevista por acá, entrevista por allá, sí. Sí, estuvimos realizando unas entrevistas en la calle, ¿viste? ¿Cuándo fue que salí a la calle? El día lunes. Salí a hacer entrevista de algo que voy a leer más en un momento más. Así que la verdad que estuvo lindo charlar con la gente. A mí que me encantan estas cosas. Todo bueno. La verdad que sí. Está bueno. En parte está bueno. Sí, estuvo muy, muy lindo. Está descubriendo su faceta periodística. Sí, los dotes. De a poco vamos a ver si es lo que resulta y es lo que, lo que sigo, ¿no? Porque cada uno tiene diversas profesiones. Sí. Hay gente que sabe trabajar las maderas, sabe trabajar en las construcciones, en las grandes obras. Y hay gente que vende. Hay gente que escribe. Yo sé trabajar las milanesas. Ay, no. Qué buen servicio. Vamos, papi, con esa mila. Rica, rica la mila. Si decía un compañero nuestro. Yo creo que tenés más futuro que yo, vos vendiendo milanesas, que yo escribiendo. No. Ah, se ponía a llorar. Ay, no Pero sin llorar, Lucas. Hay profesiones que generan más plata, que ganan. Y hay profesiones que quizás no tanto, pero siempre es importante en esto hacer lo que a uno le gusta, hacer lo que a uno le apasione, lo que uno sienta desde adentro que realmente le salga bien, ¿no? Depende de cuándo te des para comer, ¿viste? Es así. Hay gente que hace de todo, obviamente. Habla, charla, escribe. Yo me la paso comiendo. Eso es bueno. Cuando estoy triste, como. Cuando estoy mal, como, boludo. Cuando estoy feliz, como. Todo el tiempo estoy comiendo. Todo el tiempo. Somos profesionales en mascar. Así no voy a llegar a 30, boludo. Voy a llegar hueso. Claro. Voy a llegar más gorda que cualquier otra persona. Decímelo a mí. No llego a los 30. Yo creo que a los 30, boludo, estoy en un pozo tirada. Y en un pozo de unos 80 metros al costado, boludo. Seas librada. Mira, tenés que hacer como yo. Yo a los 30 planeo llegar y me hago una lipo, listo. No vemos Disney. Recorta, listo. Más 20. ¿Dónde? Las tetas porque no tengo. Eso es trampa, man. No, bueno, antes de salir a correr prefiero trabajar 10 años y me pago una lipo. No. La relanga. Mi poesía, ¿viste? Te vendo mi poesía, toma, arre. 5 pesos. Bueno, basta. Dejamos un neutro. Hay algo que nosotros presentamos en nuestro programa que es la escritura, que es lo que se inspira en escribir, en leer. No es fácil escribir. Yo me pongo a escribir y me salen puras macanas. Mentira. No seas mentiroso. El año pasado dijiste cosas que ni siquiera con Lucas hemos dicho escribiéndolas. Vos las dijiste solamente con la mente, boludo. No, perdón por la mala palabra. Ni siquiera te hizo falta escribir para decir las cosas. Viniste, dijiste, pum, empezaste a decir todo, chabón. Y si mal lo recordás, casi me largo a llorar. Que me tuve que levantar de la silla, que me tuve que ir para allá. Es porque verdad. Casi me largo a llorar con lo que dijiste. Ay, no mames. Sí, nunca me dijiste. Pero está bueno. No, pero en serio, yo no me dedico a escribir. Soy bueno hablando. Sí. Soy bueno comiendo. Yo soy muy bueno hablando. Cada uno es bueno en algo. Y ustedes tienen razón, son buenos escribiendo. Eso es algo suyo. Hay gente que les apasiona el estudio, estudian, escriben. Bueno, no, ya nos vamos con las pasiones. Sí. Hay gente que se dedica a esas cosas, silent, obviamente. Silent, please. Conozco una persona en especial por eso. El tiempo es oro, chicos. El tiempo es oro. No, bueno, vamos con. Seguimos con los poemas. Ahí vamos. Gracias. ¿Bien? Te tiro una present o así nomás. ¿Vamos? ¿Qué? No, sí. Pasa que. Dale. Dale amor a tu vida de Macarena. Lo mío no fue amor a primera vista. Fue algo mejor que eso. Yo me enamoré de tu personalidad, tus pensamientos, tu sentido del humor, tu mirada, tu sabiduría, tu voz. Todo de ti fue algo lento, pero maravilloso. Bueno, ahora voy con otro. A ver. Y aquí me tienes, de nuevo frente a ti. Me siento tan frágil y fuerte a la vez. Me desnudas completamente sin siquiera tocarme. Tu mirada penetra profundamente en mi corazón. Tengo mis sentimientos a flor de piel. Siento cómo me estremezco cuando te acercas lentamente hacia mí. Me posees entera y sin prisa. Vas trazando en mi piel tus suaves caricias, como si tus manos fueran el pincel sobre un lienzo. Tu voz, tus palabras me llenan, me complementan, me seducen. Estoy a tu merced. Nos miramos fijamente a los ojos y siento ese deseo ardiente que nace desde nuestro interior. Nuestra respiración acelera y jadente. Deja escapar suaves y leves suspiros. La habitación arde de pasión, provocada por la desnudez de nuestros sentimientos y de nuestro ser. Voy a leer algo que yo creo que para mí representó mucho, que fue, siento que es algo lo más lindo que he escrito. Pero bueno, empieza así. Tú, solamente mi todo. Sabes, el momento más lindo es cuando recito. Ojalá puedas escuchar mi voz, sincera y sin temor. Tomé mucho valor al expresar que claramente es amor. Cuando por las mañanas amanezco pensando en vos y te escribo. Mi corazón se ablanda por un momento. Soy un niño tembloroso que no sabe lo que puedo hacer. Curioso por ver qué dirías, aunque desconocería si lloraría de alegría o triste agonía. Me oculto en el temor de poder verte. Seguro quedaría estancado como un nudo atorado, aunque no estaría atrapado. Solo explayado al ver tus ojos color espuma de café. Esos que tanto tiempo esperé por volver a ver. Porque después de todo, eres mi musa. La creación es de mis mejores poemas, la causa de mis composiciones y mejores canciones. Podría quedarme 1000 horas definiendo que eres mi todo, pero deliro, porque eres las letras que me dan sentido. ¿Y cómo dejar de amarte si no puedo soltarte en el momento de abrazarte? Aunque suene un poco abrupto, decidir dejar tan solo por verte volar. Eso significa amar. sonaba el tema Funky de Charly García. Hola, mis peques queridos, ya deben saber quién soy porque les digo peque, soy Silvia, profe de matemática. Les deseo el mejor de los éxitos, el mayor de los éxitos, sé de lo que son capaces y todo para adelante en este comienzo y en lo que sigue. Los quiero mucho y adelante mis valientes, los quiero. Siendo ya las 6 y cuarto de la tarde, ya faltan 2 minutos en realidad, para ser las 6 y cuarto, disfrutando este tiempo junto a los oyentes, a nuestros compañeros aquí. ¿Algo por decir, compañero? Nada, estamos acá, vamos a ver quién comienza, todavía estamos... ¿Me dejan repetir los números de la radio? No, sí. ¿Sabes? No los repetimos en toda la tarde. Es verdad, solo lo dijimos una vez. Una sola vez. Bueno, repetir. Dale amor a esa radio. Justo lo iba... Y si quieren paso mi número también. ¿Quieren, chicas? Mi número, chica. Bueno. Hola, lindas. El teléfono de la radio es 4435120 y el teléfono WhatsApp 2944-131154. Estoy soltero. Yo no, tengo bueno. Macho. Ah, bueno. No, yo tengo novio y lo amo con mi vida. Yo sabes que amo las empanadas. También. Las empanadas árabes que hace mi novio, también las amo. Uy, esas son empanadas árabes. Están re shishi. Probé una sola vez, che, para. Es mi comida favorita. ¿Empanadas árabes? Sí, hermano. Yo también. Sabes que sí. Quedamos a las árabes. Es mi comida favorita. Hay una conexión árabes. Muy grande, muy, pero muy grande. Las empanadas. Sí, y yo me como la mayor cantidad de empanadas que siempre las comido. Eso es lo peor, chabón, de que las empanadas árabes nomás. A mí me sale ponerle, vos me das de carne de jamón y queso, te como unas 4. Me das empanadas árabes, chabón. Bueno, es una locura. Sí. Y entro a papear mal, chabón. ¿Me puedo comer 10 en 10 segundos? Boludo. Bueno, cállate. ¿Puedo contar algo? Mi cumpleaños, cállate. ¿Viste? Hace un par de años. Cállate. No, hace un par de años fue uno de mis cumpleaños. Pedí que me hicieran de regalo, ¿viste? Empanadas árabes. Y bueno, me hicieron muchas empanadas árabes. Y a ver, no sé, calculo que me habré comido unas 30 más o menos. No, en serio, fue, te lo cuento como una anécdota porque no te podés comer 30 empanadas árabes. Bueno, che, consejo. Estoy muy orgulloso, muy, muy orgulloso. Mi novio de este. No sé si hay un récord. Si no es que lo sé. Así estamos. Eso, sí. Si mi novio está escuchando esto, boludo, por esas casualidades de la vida, sí. O de todos modos, él está escuchando, le voy a contar, chavo. Eso para él es un orgullo. Igual, místico, igual, mira, yo soy de Santiago del Estero. Allá las empanadas árabes. Santiago del Estero. Sí, mi vieja, una locura, imaginándose el nombre, ¿viste? Santiago del Santiago. Muy original. No, acá, ¿viste? Me pasó, yo fui a las Grutas y compré empanadas árabes, también fue mi cumpleaños y la que hoy es mi esposa, en su momento era mi novia, me dijo, ¿qué crees que te regale para tu cumpleaños? Obvio, empanadas árabes. Me dice, bueno, vamos a comprar una docena. ¿Qué de regalo, hermano, teniendo a tu mujer ahí tan bonita? Corte. Sí. Obvio, ¿vos qué harías? Sí, ella comió. No respondo porque estoy en la radio. No, pero hermano. No, pero buen apetito. Tu mujer tan bonita que es y vos le pedís empanadas árabes. Che, igual yo te cuento, no, o sea, no es nada del otro mundo. Para, dame un segundo. Sí, un segundo. Compramos. Listo. Una docena de empanadas árabes. Yo digo, bueno, no, es mi novia, no era mi esposa, es mi novia. No me pudo comer 30 empanadas árabes, me voy a comer 12. Tranca, calmándome, ¿viste? Una lechuguita y 30 empanadas árabes. No, compramos 12 empanadas árabes. Unos chinos raros así en un puesto. Bien. Medio de perro. No, en un local, ¿viste? Bueno, pedimos 12 empanadas árabes, por favor. Re inocentes, novio, ¿viste? Nos miramos y había amor en el aire y no importaba nada. Y el chino me dice, ¿12? Sí, 12. Bueno, y yo la seguía mirando así y le decía cosas lindas a la cara. Pasan 10 minutos, ¿viste? Vienen las 12 empanadas. Me la traen como en una caja. más o menos. No sé por qué. Allá las empanadas árabes tienen un tamaño normal. Las empanadas árabes de acá son, o las de la ruta en su momento, eran como, no sé, algo que tenga usted por ahí cerca, no sé, una carpeta gigante. No. Fuera de joda. Qué buen servicio. Juro, cada una era no. como para dos personas. ¿En serio? Una locura. Y le tuve que pagar las 12, porque yo le pedí 12. Entonces le pagué las 12, casi me matan. ¿Cuánto? Creo que me salió como 300 pesos. Un año de... Hace no. 4 años atrás, 300 pesos. No, y es que, ¿sabes qué me imagino? Tipo las pascualinas. Sí, me juro. Así. Era una pascualina doblada en tres con una banda de carne adentro. No. Quiero ver. Llegamos las 12. Y fui un bajón porque bueno, me comí pero tuviste comidita. Pero ¿cómo se comió tres, chabón? Bueno, pero tuviste comidita por unos días. Tuve, sí, olvídate. Me despertaba comiendo empanadas. Las la llevamos a la playa llenas de arena, no importa. El amor es así. El amor no importa. El amor es así. Sí. Fue la verdad que una experiencia re bonita, ¿sabes? Es hermoso, las grutas es re lindo. A vos que estás escuchando el programa, te recomiendo que vayas a las grutas. No, pero a comer empanadas. Yo hablo de mi novio. Anda, pasa la gruta. De las grutas. Claro, mi novio y las grutas. Imagínate mi novio y las grutas. Che, la gente no se aburra nuestras historias de amor. Sí. ¿En qué seguimos? ¿Lloramos? ¿Hablamos de algo? Hablemos del dólar, ¿te parece? No, uy. No, permiso. Dólar, me dólar. Tengo que ir. Tengo fútbol. Bueno. Tengo bueno, entonces hablemos de amor. Siguen hablando de amor, ¿viste? Bueno, sigamos hablando de empanadas, ¿viste? El amor y las empanadas. Amor, empanadas, es que, playa. El amor y el amor a las empanadas. Bueno, yo creo que una empanada árabe te sale un dólar y listo, te quedas pobre. Sí, no. Bueno, pero qué sé yo. Para más placer. Igual se comen. Ay, es que yo no sé. Bueno, no puedo entonces, pedir. No, tendremos que hacer Santi o no. Me decís si estamos, ¿no es cierto? Tenemos que hacer una juntada con tu chica, sí, con olvídate. Mi chico. Yo voy. Comer unas re empanadas árabes. Con mi chica. Aparte, ya es mi esposa, ya no me importa nada. Por eso, ¿viste? Con tu esposa, claro, morfás como si fuera cualquier. Sí, Santi está casado. Ya me conoce, ya no sé. Tiene una nena, ¿no? Sí, tengo una nena un año y medio. Y ahora viene otra en camino. En su momento era como una barrera. Una fotografía. Me encanta. La novia tenía sus límites. Pasando esa barrera, ya ahora sí. No, ¿sabes que no? Yo. Esa carta. ¿Sabes que yo a los dos meses de estar con mi novio ya comía como asquerosa? Una vuelta, se les cuento una anécdota del chabón. Cuente, una vuelta, ¿sabes que estábamos en su casa comiendo fideos? Sí. Y él es muy asqueroso comiendo fideos. Sí, pero muy asqueroso. Esas personas que agarran el fideo y hacen. Bueno, nada, estábamos. Y el chabón se fue a la habitación de su hermano para que yo no lo viera comer. Porque era muy asqueroso comiendo. Sí. Pero a mí me encantaba, chabón. Bueno, a mí me encantaba, ¿entendés? Yo me enamoré del chabón por esas cosas, justamente. ¿Por cómo comía? Claro, porque come como yo, ¿entendés? No. Come como yo. Entonces, el amor es así. Azul. Ah, el amor es azul, como el mar azul. Y cuando el chabón viene de la pieza, con su mamá no entendemos por qué se ha ido para allá, ¿viste? En eso viene con el plato vacío. Y le digo, amor, ¿qué fuiste a hacer? Le digo, pasa que no quiero que me hagas comer todavía. Se fue al baño a comer, ¿viste? A llorar y a comer al baño. Pero nada, chabón, la cosa es que. Y él a los dos meses ya sabía cómo comía yo, ¿entendés? Porque no te jodo, o sea, de la nada tenía un pedazo de chocolate por acá o un fideo acá, chabón, todo colgando en la oreja, ¿no? No sé, son cosas así, ¿entendés? ¿Qué onda le pasaba? Qué buena onda, me imagino, ¿viste? Que fuiste a comer fideo al baño, entras, ¿viste? Entrás y era como si hubiese un homicidio múltiple lleno de sangre, que sería Tuco en este caso. Tuco por las paredes. Chastrada de salsa, man. Que tenía tres bocas el chabón. Bueno, ¿qué le pasaba? ¿Por dónde se metió? Era el forno. Bueno, Seba, vamos con lo tuyo. Perdón, chicos, sé que están ahí escuchando. Sí. No, hace un rato comentábamos acerca algo de las entrevistas en la calle. Sí. Creo que le tomé el gusto. Sí, no tanto, no tan así. Pero no. Dijiste que le tomaste el gusto. Sí, le tomé el gusto por el hecho de realizarlas en la calle, porque hay gente igual que se anima a hacerla. O sea, hablando de esto, y gente que no se anima a hablar en un audio, y más al saber que va a ser grabado en un audio. Yo me acuerdo, estuve hablando de una persona mayor, se llama José, y todo bien, entrevista, así, ¿te puedo hacer unas preguntas? Sí. Bueno, le dije, che, necesito grabarlas, le dije. ¿Eh? ¿Cómo no? No, gracias, no. No sabes qué pasó, estoy ocupado, viste. Voy a llamar a la policía. Llamó, cayó la cana en dos segundos y me llamaron preso y bueno. Pasé la noche en. Le hice entrevista a los presos, así que tenemos entrevistas para. Yo no puedo. Ahora sí, el penal número. Desde el penal. Desde el penal. No. Y bueno, es tan lindo. Para mí es algo tan lindo el hecho de tratar con la gente y saber. Esto te lleva también al conocimiento, saber que cada uno de los pensamientos, las diversas opiniones de la gente, conocer lo que uno piensa. Porque no todos piensan igual que nosotros. Vos no pensás igual que yo. Yo no pienso igual que vos, yo no, o sea, Santi tampoco piensa igual que vos. Obligame. Y eso está bien. Sí, está bien. Es la diversidad de pensamiento. ¿Qué sería no pensar? Lo malo, ¿sabes lo malo de eso? Me dieron 1.85 de darle miedo a la gente y no puedo hacer las entrevistas. No. Eso me pasa a mí, no, perdón. Precisamente eso. No, es peor eso tener una cara de gente. Pero no. Sí, igual no, que a mí lo que me molesta es que justamente como hay diversidad de opiniones, justamente como dice él, perdón. Como dice Seba, vos no podés opinar igual que yo o yo igual que vos. Y está perfecto eso. Tengo hambre. Ahora el tema. Sí, yo igual quiero un chocolate. Acá sabes cuál es el tema, que la gente te quiera golpear por eso. Sí, es verdad. Eso es como que pensás diferente y enseguida, para decirlo de más casero, te la quieren rajitar. Claro, depende de qué personas te quieren golpear o te empiezan a. Con palabras. Mira, para que te des una idea, yo parezco un oso siendo tan grande y literalmente cuando voy así voy por la calle re feliz. No tengo cara. No, dispara. Es que tengo demasiado músculo. Ah. Oepa. El profesor me está agrediendo. No, denuncia. No, yo te juro que he ido por la calle así plena noche, la gente se cruza de calle, o sea, alto miedo. Y yo que le quiero hacer una entrevista a las 3 de la mañana. Dale. ¿Quién quiere hacer una entrevista a las 3 de la mañana, chicos? O sea, no, por favor, respondan, no, chicos, WhatsApp. Respondan. ¿Quién quiere hacer una entrevista? ¿Quién iría a una entrevista a las 3 de la mañana? O sea, yo si te encuentro a las 3 de la mañana, ponele un sábado o un viernes, vengo en pedo, hermano, ¿qué querés que te diga? Sabés que me recagué la vida. O sea, no. Claro, vengo re mal. ¿Qué me vas a hacer una entrevista a esa hora, chavo? No. Porque iban a hacer la entrevista a esa hora. No, igual fuera de joda en el día, igual se cruzan de calle. No sé, o sea, me ven cara de mala persona. ¿Qué? ¿Cuidado con qué, perdón? No. Yo soy más bueno que un pana ahora mismo. Sí, Alan. Bueno, pero. Ya, les doy amor a toda la gente. Ay. Literalmente. Hoy no me dieron mi feliz día. ¿De qué? Hoy es mi día de. Soy scout. Hoy es el día de. Ah, del feliz scout. Día. Bueno, decirle feliz día. Feliz día, pa. Che, Santi, ¿escuchaste? Feliz día, decirle, chavo. Feliz día. Man de los scouts. De los scouts. Me salió muy minita, viste, esas muy chiquitas que te salió. Viven ahí en Hollywood. Hoy es el día de los scouts. Y hoy es el día, para si quieren darse una idea, hoy es el día de la buena acción. Así que si quieren salir, darle un abrazo a una persona y regalarle a una persona que quiera algo. Señores, si estoy vendiendo sándwiches en el center, cualquiera que quiera tener una buena acción conmigo. Me quedan más o menos 10 sándwiches, 2 de jamón y queso, 8 de milanesa completo. Vamos y con los. Eso me duele, porque yo quiero. Pero no tengo. Esa es la buena acción del día. ¿Cuánto qué sale? ¿Cuánto sale? Sí. Te morís. ¿Cuánto? No, agarra los chicos. No, me agarro. 300 pesos. Voy a vender, ¿viste? No, salen 50 pesos los de milanesa. 50, 60. Y 40 los de jamón y queso. Ay, me da hambre. Y son gigantes, man. Fuera de juego. Así que bueno, qué lindo a pelear la inflación. A pelearle al dólar. Hay que pelear, hay que trabajar y hay que mantenerse. Era una milanesa. Lleva un pan de jamón y queso. No sabía, qué bueno, qué buen dato, qué onda, ¿lo googleaste eso? ¿Qué cosa? De la buena acción del buenas día. Acciones. No, el chabón sabe bastantes cosas. ¿Qué? Sí, no, es que justo como que nosotros como somos scouts de nada, así estamos ahí entre las dos cosas y nada, viene justo el mismo día y nos dicen. Lucas, ¿tenés una super navaja? Perdón la pregunta. ¿Qué carajo? Los scouts tienen navajas y es la pregunta que nos hacemos todos. Yo lo quiero hacer. La navaja que empieza a apuñalar, Gil. A ver, que por tiene, favor. La navaja tiene hilo. Para hacer una navaja scout tiene que tener hilo, tenedor, cuchara, abrelatas. Las suizas. Cortapluma. Tiene que tener aguja, cortapluma. Sí, tiene que tener todo, tijera, tiene todo. Un inflador, ametralladora de bolso, de bolsillo. Algo así, ¿viste? Como, desodorante. Para adelante. ¿Existe eso o yo me... Desodorante para zafar el momento. Se supone que existe. Desodorante bucal, todo, ¿viste? Pasta, cepillo de dientes. Para que te des una idea... Sí, la tengo. ¿Existe eso? Existe, mira, puedes tener diversos tipos. Yo ahora mismo tengo un cuchillo, tengo una cortapluma. Epa. Y tengo hilo de costura, desodorante, o sea, literalmente todo lo que nombraste lo tengo. Solamente para... Porque siempre andás preparado. Gente, para. Es verdad. Yo bueno, no, creer, no, pero para. Mito, un es tapacocho. Verdad. Existe la yo quiero contar una anécdota. ¿Pultinaba? O sea, no... Viene un poco referido al tema, pero quiero contar una anécdota. Cuente. ¿Viste el chivo que está ahí atrás de la... ¿Cuál? Ah, ese. El operador. Lo vemos, el operador. Ralph, chicos. Ralph. El demoledor. Ralph. No te vas a creer esta chama. Una vuelta nos encontramos un chico, viste, medio cortado. Sí. ¿Viste? Estaba sangrando el chabón. Y el pibe me dice, tráeme la mochila. Le digo, bueno, está bien, te la tengo, bro. ¿Se la tenía? Sacó un zarpado botiquín, chabón, sí, con lo que vos te puedas imaginar para curar a la gente. Sí. O sea, hasta tiene un bisturí eso. Tenía me... bisturí, te iba a preguntar. O sea, tiene bisturí, el alcohol. Tenía todo, todo. Yo quedé como, es ¿qué onda? Yo o cuando... sea, está perfecto igual, ¿no? Pero tenía guantes, tenía todo, ¿eh? No, pero igual, mi esposa también, una de las cosas que me enamoró de ella también es que andaba con un botiquín. Qué lindo. Oh. Tenés que estar con alguien que tenga un botiquín, ojo. Nunca sabés cuándo te puede chocar un auto. Te chocó un auto, te saca un botiquín. Claro, ¿qué te pasa? Claro, te... O sea, tropezaba, te rompía el ñapa. ¿Qué botiquín si te atropellan? Bueno, puede tener una camilla en el botiquín. Igual. Bueno, tenía una camilla en la mochila, sí. Mira, para que te des una idea, nosotros, en todo caso, que llega a pasar un accidente, nosotros nos enseñan en cabullería. El cabullería es el arte de hacer nudos. Para cargar a una persona. O sea, ¿sabes que siempre quise hacer eso? Siempre quise aprender a hacer nudos. Nosotros nos secuestrar a una persona. No, no, no. ¡Ey, Santi! ¿Para qué quiero hacer un nudo en dos minutos? Señora. ¿Sabes quién quiere secuestrar a su señora? ¿A tu señora? ¡Pum! Al super. Quiero hacer el que quedas ahí porque soy muy linda. Ya la veo a la señora abajo con una, no sé, con una cuchara para apuñalarlo. Ay, Santiago, no. Con una cuchara. No, no. Por eso. ¿Pero para qué los nudos? Ponele, yo voy caminando y me corté con una lata. No, no, imagínate, vas caminando y de repente te ahorcaste. Claro. No, mira, para que te des una idea, vas caminando así re tranqui y no sé, pisaste un bache como acá en Bariloche, no hay bache. Y te quebras. No. Pero mira lo que me fractura. Esto no pasa en mi ciudad, no hay en mi ciudad. ¿Cómo no le pasa a nuestro profesor Fabián? Ah, Mike, al profe le pasó. ¿Cómo nunca le pasó? Bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Mira, para que tengas una idea, agarraste y de repente te pegaste demasiado fuerte y te quebraste. Hay que sacrificarlo. Era re jodido. No. Exagerando mucho, no puedes decir otra cosa. Ey, yo pisé un trago y me quebré, ¿te acordás? Ah. Bueno, no hablamos mucho. La cosa es que, imagínate que te quebrás. Bueno, mira, te cuento una. Bueno, nosotros vamos a la iglesia, ¿viste? Y en una de esas cosas que hacemos en la iglesia, rara de la iglesia. No, fuimos en a un campamento o algo así, era con la banda de música de la. Y él toca la guitarra, ¿viste? Toca la guitarra. Porque vos lo señalás como si la gente lo viera. Sí, sí, ¿verdad? Yo lo estoy viendo, perdón. Sebastián. Sí, miramos, el oyente. Es un muy buen guitarrista, pero un día se quedó durmiendo en el escenario, ¿viste? No, ahí. No. ¿Eso fue? ¿Qué te pasa? A la noche. Se quedó durmiendo, todos nos fuimos a dormir. Y nos dormimos todos y él ahí en el escenario. El tipo empezó a soñar que era un auto o algo así y se cayó el escenario. No sé qué soñó. Se quebró la muñeca. El guitarrista. Me levanté, gente, me levanté sonámbulo. Yo no te lo puedo creer. Sonámbulo me levanté. Ah, es verdad, se levantó sonámbulo. Historias inéditas. Me caí, me fracturé, me caí más o menos de la altura de un metro y moneda. Me caí al suelo, me fui de... Diga que no me partí la cabeza. Sí, es verdad. ¿Qué onda? Me fracturé. Se me sobresalió el hueso de la muñeca, chicos. Pero yo no te puedo creer. Mira, yo para que te des una idea, onda, salí re tranqui. Justo esa noche estaba sobrio. Pisé un trago y me quebré. Literalmente estuve un mes usando una venda, pensando que estaba esguinzado. Terrible bestia. ¿Eh? Ni siquiera, no había tomado justo esa noche, me pregunta el operador. No había tomado. Ralph. El operador, Ralph. Hola, lindo. ¡Chupa! Mami. La cosa se puso muy turbia. ¡Ey! ¿Vos qué estás chamullando? Le preguntaba. La verdad que menos Santi, me da miedo estar con todos ustedes, chicos. Empieza. Santi porque, bueno, tiene esposa, ya tiene dos nenes. Puedo correr. Me acaba de caer. Che, profe, no nos apure, le estamos dando color a su vida. Ah, che, son... ¿Qué hora es, flaco? Son las 6:30. Tendríamos que empezar a correr, ¿no? Vamos a un tema para darle sabor a sus vidas. Sazón de la vida a sus vidas. Luces del centro, la ciudad maquillada. Un corazón de hielo no siente nada. Tipos desesperados por pechos postizos. Camas revueltas, vientres sin hijos. Pero ¿dónde? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a la ruina total? Cuánta gente que hay en el infierno. Cuánta gente. Cuánta gente que hay en el infierno. Cuánta gente. Es que nadie la vida se ha portado bien. Tanto, todo seducido por papi Lucifer. Gente que hay en el infierno, cuánta gente. Es que nadie en la vida se ha portado bien. No, no, todos seducidos por papi Lucifer. Es que nadie en la vida se ha portado bien. Gracias. Acabamos de escuchar Memphis la blusera. Sedúceme, papi Lucifer. Casi eso. En Libre Cooperativa 97.5 estás escuchando el programa del EPAES. Espacios de expresión para el aprendizaje en las escuelas secundarias. De la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Explosión juvenil. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, y acá estamos con Seba, que nos había prometido unas entrevistas hace como una hora, así que le vamos a... No, vengo prometiendo cosas. Las entrevistas estaban demasiado bajas, pero se le cayó el micrófono. Se me cayó el micrófono. Bueno. Se me cayó el micrófono, sí, se puso áspero, se empezó... tenemos problemas, pequeños problemas técnicos. Listo, le damos unos segunditos ahí para que se acomode. Bueno, ahora sí. Seba, ¿qué nos traes para el día de hoy? Compañero, me vengo a hablar un tema muy interesante para mí. De mi parte es muy interesante porque es algo muy fundamental, como son los valores humanos. Interesante. Sí, está. La verdad que para mí es un tema bastante bueno para tratar, para recordar, para reflexionar y muchas cosas por el estilo, ¿no? Como cada uno lo quiera llamar. Para muchos será reflexionar, o para otros será un simple texto, una simple definición, alusión. Algo tan, tan. Sí, como que. Para no, muchos algo tan. Será viejo. algo que pase, algo pasajero, pero aún así es algo que se ha perdido un poco, los valores humanos. Así que está muy bueno que nos vengas a contar un poco el día de hoy. Sí, ahí estuve haciendo unas pequeñas entrevistas a vecinos. Fue así porque salí a la calle a hacer entrevistas. Salí de mi casa y dije, bueno, armé preguntas y fui para la calle a escuchar la opinión de la gente. Bueno. Primero voy a leer un poco de esto, lo que tengo preparado. Y, bueno, adelante. Bueno, el título, como ya lo recalqué hace un momento, Valores Humanos. Los valores humanos son todos aquellos actos que nos permiten la libre convivencia entre los seres humanos en todo el mundo. Una de las características es que se multiplican cuando son usados, dado que ayudan a que existan una mejor sociedad. Aunque tantos valores positivos como negativos, pero tienen que Pero usted tiene que los valores humanos son estos que comparten los seres humanos sin distinción de raza o cultura. Teniendo claro que los valores humanos son todos conceptos universales que controlan la acción del ser humano y que transcienden más allá de la cultura y de aún así las razas. Y las sociedades se tiene que una de sus virtudes es que elevan la vida de las personas a un nivel inimaginable. La mayoría de ellas, por no decir todos, tienen una estrecha relación con lo ético y lo moral, hasta un poco más allá como posturas filosóficas y religiosas. Estos valores contienen una energía inmensa y muy dinámica. Tienen la particularidad de que no siguen las leyes de la ciencia, es decir, no hay una cierta cantidad y con el uso frecuente pueden agotarse. Para nada, no se terminan. Al contrario, se multiplican al punto, aunque se apliquen día a día, trayendo beneficios no solo para el emisor, sino también para el receptor. Los valores son eternos. Una buena acción 50 años atrás en la misma. Perdón. Los valores son eternos. Una buena acción 50 años atrás es la misma en la actualidad. Aunque existan nuevas costumbres a través de la historia, se considera que los valores deben trascender y mantenerse inalterables, dado que definen al ser humano como especie. Los valores son esa guía que ayuda a las personas a orientarse hacia lo que es correcto. Aunque no se tiene estipulado un listado específico de los valores humanos, ya que pueden variar dependiendo de la persona y la acción. Si hay unos cuantos que son los más utilizados y mencionados. Honestidad, por ejemplo, en el acto del ser humano, en andar siempre con la verdad, en base a lo que se establece, lo que establece la ley. Para ser honesto se necesita ser objetivo y respetar las diversas opiniones que existan. La puntualidad, estar a tiempo en el lugar pactado o acordado y cumplir con las obligaciones por las que se requirió el acuerdo. La puntualidad es una característica elemental para la convivencia con las personas que nos rodean y para poder alcanzar las metas y los compromisos que se asumen. La humildad. Son todas aquellas personas modestas y respetuosas, seres humanos que no tienen ego. La paz. Este estado ocurre únicamente cuando no permanecen conflictos relacionados con la violencia. Su principal característica es la tranquilidad. Con solo algunos de tantos valores que existen en la sociedad, lo importante es siempre tenerlos presentes y aplicarlos. Ahora sí. Vamos a presentar algunas de las encuestas, entrevistas realizadas a mis queridos vecinos. Un beso para el barrio Lera, para la gente con la que siempre me cruzo, siempre tenemos una oportunidad de charlar. Ahora sí, vamos con la primera. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Su nombre es? Mi nombre es Claudia. ¿De qué barrio es usted? Yo soy del barrio 60 Viviendas. A ver, ¿qué más me vas a preguntar? Mi edad. Mi edad es de 47 años. El tema principal en esta entrevista es valores humanos. ¿Qué son para usted los valores humanos? A ver, los valores humanos para mí es el respeto, es la honestidad, la justicia, cosas grandes como esa y cosas como el escuchar, la aceptación, el saber escuchar, los derechos que tiene el otro también. Para mí esos son los valores. Y cosas chiquitas como, por ejemplo, el dar el asiento, el buenos días, el muchas gracias, eso también yo creo que está dentro de los valores humanos. ¿Cree usted que el derecho a nacer entra en los valores humanos? Obvio que sí, que el derecho a nacer está dentro de los valores humanos. Y bueno, de repente soy cristiana y sí, creo que no tenemos el derecho de sacarle la vida a nadie. Dios nos da la vida y nos quita la vida, así que sí, creo que sí. ¿Qué valores aprendió usted desde su niñez hasta la actualidad? Y valores los que me dieron mis padres, mis maestros, qué sé yo, la iglesia donde voy. Los tengo muy presentes y son los que traté de inculcarle a mi hijo. ¿Cree usted que los valores humanos persisten en o están presentes en la sociedad? Sí, yo creo que sí. No tan presentes, algunos por ahí están medios ausentes, por ahí no nos sabemos escuchar. Pero sí, yo creo que hay que volverlos a rescatar esos valores. Muchos se han perdido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Espero que te sirva. Bueno. Explosión Juvenil. ¿Cómo es tu nombre? Micael. ¿De qué barrio sos? De 400 viviendas. ¿Cuál es tu edad? 29. ¿Qué son los valores humanos para vos? El amor, la amistad, compañerismo, la vida, la dignidad, tener vivienda, casa. ¿Crees que el derecho a nacer entra en los valores humanos? Sí, derecho a la vida, pero también derecho a una muerte digna. ¿Qué valores aprendiste desde tu niñez hasta la actualidad? A ser humilde y ayudar al que más lo necesita. ¿Quiénes fueron los que te inculcaron estos valores? Mi mamá y mis abuelos y mi tía. ¿Crees que la humanidad respeta los valores humanos? No, pero todavía creo que quedan personas con valores humanos que los hacen respetar y los ponen en práctica, pero se va perdiendo. Creo que la sociedad cada vez está como más limitada a ser una buena persona. Como que cada día las personas son más individualistas y piensan en ellos mismos y no piensan en los demás. Explosión Juvenil. ¿De qué barrio sos, campeón? 400 viviendas. ¿Qué son para vos los valores humanos? El respeto, escuchar a los demás, el amor. ¿Qué valores aprendiste vos desde que sos chiquito? Respetar a la gente mayor. ¿Crees que la gente respeta estas cosas? Algunas. ¿Quiénes te enseñaron estas cosas? Mis abuelos, mi mamá, mi papá y mis tíos. Muchas gracias. No, de nada. Hola, Sebastián, gracias, muchísimas gracias por estas entrevistas y realmente me parece muy pero muy interesante hablar de los valores humanos. Como recordamos lo que decía la gente, hablaban de valores como el respeto, la honestidad, saber escuchar, compartir, ser solidarios, el amor, lealtad, justicia, amistad, humildad. Son valores que realmente te llenan el alma. Justo en la última entrevista de este niño, nada, sí, te das cuenta que es muy interesante. El último entrevistado en esta, la última nota, fue un pequeño. Que quizás, bueno, pero uno piensa, no, ¿qué me va a responder? Yo cuando estuve haciendo la entrevista dije, uy, ¿qué me irá a responder? ¿Me sabrá responder? Bueno, había tenido un pequeño machete, por decir así, como para guiar a la gente. Y bueno, la verdad que fue todo un éxito haber realizado las entrevistas y bueno, la verdad que... Sí, la verdad yo creo que es algo muy, pero muy importante el tema de los valores humanos y nada, y conocer a la gente para que nos diga cuál es su punto de vista y nos represente lo que viene siendo los valores humanos. A veces se pierden, como decía el niño al final. A mí, yo te juro que, no sé, tenía una voz de unos 8 años. ¿Cuántos años tenía más o menos? Tenía 11 años, años, si me equivoco. Y tenía ya los conceptos bastante integrados en él. Son las pequeñas cosas que nos enseñan nuestros padres. A mí me enseñaron eso, el respeto, la gran parte de todos los valores que he aprendido los he aprendido gracias a ellos. Y qué lindo es tener, escuchar a un niño en este caso, porque bueno, escuchar gente mayor, por ahí uno la escucha, obviamente, no está de más escuchar o no es correcto escuchar a la gente mayor, pero escuchar a un niño de hoy en la actualidad, escuchar decir algo así. Sí, es que... Y la verdad que felicito a los padres mismos porque... no todos los hogares pasa lo mismo, sino que yo lo he visto a este chico y la verdad que me sorprende a cada niño que tiene estas cosas sin dejar de lado a aquellas personas que quizás no tuvieron cuidado con sus hijos. Esto no es por una forma de crítica ni nada de eso, pero qué lindo es aconsejar a nuestros hijos a que sean amables con la gente. Hoy yo lo veo con mis propios ojos estas cosas. Capaz que en los mismos colegios los chicos no tienen como decía, no, esto no es forma de crítica, no quiero tampoco que lo tomen así, pero no es por generalizar en su mayoría, pero en muchos casos la falta de respeto hacia la gente mayor, el hablarle como a uno les parece, porque creemos tener el derecho de hacerlo y no es así. Está bien, los mayores se han equivocado, se han hecho quizás cosas que no corresponden, porque es así. Y entiendo muchas veces que se hable mal a la gente, pero no tenemos al 100% el derecho de hablar así, sino que siempre es mejor ser respetuoso, hablar de la mejor manera. Hay maneras y maneras de hablar. Sí, como que se puede ver, notar un poco en las nuevas generaciones que esto cambia día a día. Yo los noto, yo voy a la secundaria y veo a los chicos de primero que entran muy avanzados y es como que te tratan como si fueras algo, no sé, aparte de ellos y solamente se introducen demasiado en su mundo. Yo realmente, no sé, he tenido conflictos, yo justo soy mediador y veo como esta problemática. Que no existe respeto, insultan a los propios mayores, preceptores, directores, o sea, y te sorprende un poco porque uno de chico no te dejaban hacer absolutamente nada de eso. Te lo inculcaban muy bien. En eso, porque yo escuchaba a una persona y le realizaba la entrevista y me decía, hoy los chicos le hablan a la gente mayor, a los profesores como quieren, como se les canta, por decir así. Antes vos le llegabas a faltar el respeto a un profesor y te cascaban en la casa. Era así. Yendo un poquito más atrás, también en la escuela estaba permitido, te pegaban un correctivo físico ahí con una regla, te hacían arrodillarte en maíz, ¿viste? No quiere decir que tengamos que volver a esos tiempos, pero no, hay que tener un... Para nada. Esto es cuestión de pensar, de realmente tener una razón y bueno, es obviamente que es según a lo que nos hayan enseñado. Muchos nos enseñaron de distintas maneras, no todos nos criamos de la misma forma, con el amor y el cuidado de nuestros padres, pero es lindo rescatar y tomar esas cosas que a pesar de que no, capaz que no te lo digan o resalten los padres, los tíos, los parientes, la gente mayor siempre nos resalta esas cosas. Sí, aún así... Es lindo porque... Parece, para muchos quizás parecerá tonto el tema de hablarle bien a la persona, el tema de... Para muchos. Nunca está por demás decir un gracias, un de nada, que tengas un buen día, tener ciertos modales que a la otra persona le hagan bien. Por esas razones también estamos, creo que en esto es un punto de vista personal, ¿no? Por esas razones también estamos como estamos. No solamente más allá de las crisis, sola con alguien, no, acerca de eso justamente, más allá de las crisis económicas y de las problemáticas sociales. Y porque muchas veces se pierden estas cosas. No hay un acto de humildad, no hay un acto de respeto, un acto de amor. Los valores son estos, son actos que llevan a una mejor convivencia. No hay una convivencia, hoy es problemática y si no me caes bien y si me hablaste mal y esto. Sí, yo justo acá un montón de cosas, problemas me pasa por ahí, el tema, en todos lados pasa, ¿no? En la calle uno lo ve, la gente se pelea, un poco más no sé, cantan trompadas, por decir, por muchas veces no tener estas cosas incluidas en uno mismo, ¿no? Sí, yo justo acá tengo anotado en valores humanos compartir. Y si vamos a compartir, que sean los valores humanos. Que por más de que las cosas que pasen en nuestras situaciones actuales no nos hace peores personas. Por lo cual tenemos que dar amor y repartir amor por todos lados. Y esto no nos llevará a nosotros ser personas de bien. Nos llevará a tener una convivencia con la gente. A ser... estar lejos de los conflictos, estar lejos de las malas habladurías, porque eso también esto encierra todo en general. Sí, ese es mi punto personal, ¿no? Se esto pierde un montón lo que viene siendo la jerga lingüística. Es así. Pero bueno. Así. O sea, yo leí algo hace un tiempito, bueno, está muy de moda el lenguaje inclusivo y todas estas cuestiones, ¿no? El buscar una igualdad en el lenguaje, esto, yo, hay gente que piensa de manera distinta, todo, como dije. Es una pena, la verdad. Es una pena. venía Santiago ahí, ya le dolía en el alma no decirlo. No, pero es que Es que queda en el punto de vista de cada uno, si es aceptable o no aceptable. Yo particularmente, yo creo que el idioma, o sea, la ONU y la ANO, o sea, la ONU define género, simplemente que abarca las cosas. Pero simplemente, como es libre expresión, podemos utilizar lo que viene siendo. Sí, obvio, yo respeto que la gente utilice estos... este lenguaje inclusivo. Yo no tengo ningún drama, pero ¿a qué voy con esto, no? Porque ustedes me dirán desde el otro lado, ¿a qué querés llegar con esto? Y si yo lo incluyo a esto que acabo de leer, diría, el cambio o la igualdad no se busca por palabrerías, por cambiar una palabra, por modificar. Esto se genera por acciones, se genera por cambios. Si vos no tenés un cambio en tu forma de ser, nadie está obligado a cambiar y a hacer lo que yo piense, ¿no? Con respecto a esto. Es que sí. Pero es un consejo desde mi punto de vista. Esto no va, o sea, en un lenguaje puede ser a... uno puede llegar a utilizarlo, pero si vos no cambiás y no tomás acción en esto... todos queremos una mejor sociedad, todos buscamos y anhelaríamos tener una mejor sociedad de convivencia, que la gente se pueda hablar, que la gente se pueda relacionar, que la gente pueda compartir un momento, un tiempo. Pero esto no va por la palabrería, no va por la palabra, por las oraciones, por cambiar una oración, cambiar esas cosas, ¿no? Sino va por la acción, por lo que uno haga. Esto es lo que también a nosotros nos define como seres humanos. Sí. Es así. Yo justo te iba a comentar, el otro día estaba buscándolo, había leído algo muy que me pareció muy importante para mí, que dice, el verdadero lenguaje inclusivo es hablarle con respeto a un anciano, con dulzura a un niño, con firmeza a un infractor, con amor a tu pareja y con ilusión cuando le hablas al futuro de la comunidad. Y... otro lenguaje inclusivo sería aprender braille para comunicarte con un no vidente. Exacto. O con un sordomudo, o al lenguaje de señas para hablar con un sordomudo, hablar pacientemente para comunicarte con un autista, hablar con pasión de los éxitos del mundo y con dolor por el sufrimiento ajeno. Yo creo que a eso me llegó mucho al alma, porque hay cosas, ahora mismo nos quejamos por un montón de cosas, problemáticas sociales, y las abarcamos y las hacemos muy grande, pero realmente habría que aprender otras cosas como personas. Y estas cosas nos llevan a nosotros a no tener estas cosas, nos llevan a dividirnos en la humanidad, que no haya una ayuda, una solidaridad también con respecto a lo... O sea, igual hay... se respeta el uso de lenguaje inclusivo para las personas que desean hacerlo. Sí, en realidad yo más que nada por ahí me refería al tema de valores. Y eso, en lo que vos leías, justamente es lo que... También había leído algo medio similar, ¿viste? El aprender a comunicarse con un sordo mudo. Hay diversos lugares donde se pueden aprender estas cosas. A comunicarte con... Sí, a comunicarte, a aprender braille para aprender a hablar con un ciego. Yo creo que hay cosas más importantes ahora mismo. No hay que desviar la atención de los valores. Uh-huh. Fabi, nos estarías mandando un temita ahí para que la gente tome un poco de calor en su tarde. Desde niño quise encontrar la explicación a todo. Mamá, ¿por qué las iglesias tienen tanto oro? ¿En qué momento papá dejará de beber? Porque yo tengo una Nintendo y otros ni para comer. Ella daba su versión de los hechos y convencido no me mostraba satisfecho, hasta que una dura pregunta golpeó en mi pecho y me la hice en la cama mirando al techo. Soy gay, me sentía culpable solo escuchando la palabra. No tenía muy claro lo que significaba, pero algo me decía que era mejor que lo olvidara. Hoy en día sé que fue la sociedad y me arrepiento de no haberme encarado a la verdad, aunque no juzgo a ese niño que no se supo enfrentar a una cultura de tantos años atrás. Déjame contarte un secreto bien guardado. Ser hombre es algo que nos han enseñado. Cómo comportarnos, qué nos tiene que gustar. Cuándo limitarnos, qué nos debería asustar. Hasta con qué tenemos derecho a soñar. Es el momento de desaprender, mirar al intolerante, dejar de temerle tanto. Y en lugar de silenciarnos, hacer por gritar más alto. Esta va por todos los valientes que se atrevieron a sentirse diferentes. Da Vinci, Isadora Duncan, Lily Elf, Alan Turing, Freddie Mercury, Elton John o Miguel Ángel. Sé que es difícil pensar que hay mundo ahí fuera, y más si dentro de ti coloca las barreras. Lo que más me duele pensar es que algunos murieron sin contarse a sí mismo quiénes eran. La iglesia promueve el amor entre seres humanos, pero solo siguiendo un guión determinado. Hablan de moral, dicen que no es natural, pero ¿qué es más natural que amar y ser amado? La salvación no se encuentra en el dinero, está en conseguir que todo beso sea sincero. Olvidar el cuánto tienes y el qué tipo estás buscando. Que el género y el número no vivan ni en los textos. Después de esto me estigmatizarán, porque lamentablemente me dedico a hacer rap. Un movimiento de poetas que busca la libertad, haciendo gala de una suma discriminación sexual. Reconozco que yo también caí en su juego. He llegado a odiar su odio solo por rencor. Pero el odio solo significa miedo, y el miedo nada tiene que hacer contra el amor. Acabamos de escuchar Arcano, de Arcano, único. Explosión juvenil. Estamos en San Carlos de Bariloche, el clima es de 6 grados, son las 7 de la tarde. Está lloviendo, las precipitaciones son un 72%. Me están diciendo que haga publicidad acá para un guitarrista. Se cae el cielo. Y qué más da, ¿no? Tenemos nuestra guitarrista, si quieren seguirlo en Instagram, se llama sseba-sepúlveda. Me pueden seguir a mí también como escritor. Mi Instagram, soy Miago el Negro o Lucas Paredes. Y ahora también tenemos Facebook. Si quieres presentar tu decir. Sí, yo aparezco casi como lo mismo, Seba Sepúlveda. Bueno, yo soy Luca Brandt, como Luca Prodan, y Brand de marca en inglés, así, bueno, un quilombo. ¿Te llamas Santiago? Luca Brand. Okay. No, pero es como un corte entre mis nombres y cosas raras que, bueno, WhatsApp. Luca Brand, con doble C, nada más, chao. Bueno, WhatsApp. Y ahora en sus casas vayan apagando las luces, vayan poniéndole ambiente, porque el momento tétrico de la noche. Agarren, préndanse unas velitas, porque viene Santiago. ¿Quién nos vas a presentar, Santiago? Realmente estoy muy tengo los ojos iluminados con lo que vas a decir. Sí, mira, yo creo que desde que empezamos con el ciclo de acá con el proyecto de la radio, siempre tuve una visión, ¿no? De hacer algo diferente, de hacer algo positivo. Cuando hablé con el profe, le dije, a mí sí, me gustaría hacer algo, pero algo que pueda ayudar a los demás. Algo que desde algún punto podamos, desde este pequeño rincón del planeta, hacer que aunque sea una sola persona le cambie la tarde, o al menos. Creo que eso es un gran avance. Y es algo positivo. Por eso quería, no sé, escribir algo y bueno, espero que les sirva, que les guste. Se llama... Ahí Fabi le va a poner un poco de candombe. Dale, que va. Bien, se llama Rodéate de gigantes espirituales y no de enanos mentales. Saben, Date cuenta, querido, querida, los chismosos y haters siempre serán más atractivos, supuestamente interesantes. Ellos viven una rebeldía sin propósito y una postura de hipocresía. Pero hoy quiero hablarte a vos. Decide acercarte a gente, a gente que una y no a gente que divida. Sí, únete a esa gente que une a más gente. Hay algo muy popular que dice el mundo. El mundo dice, divide y vencerás. Pero Dios dice, une y multiplícate. Date cuenta, a los individualistas siempre los aplasta una multitud que viene en contra. Hay gente tan buena para los pretextos que jamás van a ser buenos para el éxito. Sí, eso es una verdad. Y esos son aquellos que no saben las consecuencias de sus actos, y que siempre tienen excusas para todo. Siempre sucede fuera de sus manos. Todo sucede fuera de sus manos. Tiran culpas y van fabricando argumentos justificando su propia ruina. Te digo una verdad, mi viejo. Cuando decides quedarte durmiendo, salir de fiesta siempre, ver tele todo el día, vives consumiendo series que tienen la acción que le falta a tu vida, sueñas con el fin de semana, dices mañana y te quejas de todo y no lo das todo. Siempre crees que eres mejor que los demás, pero tus hechos demuestran todo lo contrario. Yo solo te pido que no te quejes cuando la miseria toque tu puerta y haga raíces en tu vida. Hey, si no sabes la diferencia entre ves y ves, es porque siempre ves televisión y rara vez lees un libro. Es tiempo de cambiar, porque si eres de los que dicen, si me van a amar, que me amen como soy. No, querido, si eres vulgar, si eres grosero, mentiroso, no te bañas todos los días, no te perfumas, no te cepillas los dientes, no trabajas y parece que te acaban de sacar de la ropa sucia, prometes que vas a bajar la luna y las estrellas, pero no puedes bajarle a las cervezas, no muestras interés en progresar, bebes y fumas como si no hubiese un mañana. No eres detallista, no tienes un plan, una pasión, querido. No esperes que alguien te quiera tal y como eres. Querido, antes de querer cambiar un auto, procura cambiar de hábitos. Antes de cambiar el mundo, vas a tener que cambiar tu cuarto. Déjame decirte algo, querido. Siempre se puede cambiar. Todos pueden cambiar, pero no todos quieren cambiar. Una chica dulce y sensible, luego de años de cárcel, va a cambiar. El problema es que tienes un gigante dentro, pero primero tienes que despedir al enano que lo controla. A mí podrían quebrarme una pierna, una costilla, mi voluntad, mis sueños, pero jamás podrán quebrarme el espíritu. Cuando te digo jamás, el tiempo se detiene y pierde su completo valor. Un día, en la peor de mis crisis, miré en un charco de lluvia y me acordé que estamos hechos para las alturas, pero nos quedamos escuchando a los que se arrastran. Recordé que lo único breve somos nosotros y que a veces el momento indicado cuando ya no estamos, llega cuando ya no estamos en la vida. Aprendí que los reyes del mundo que pasó ya no están y solo los encuentras en una breve reseña de su vida. Su fortuna, riqueza y logros se perdieron entre sus descendientes. Recordé que ser gigante significa doblarte de rodillas delante del único rey del cosmos. Como eso, hey, con eso sí se borra la incapacidad humana, la flojera humana, con la capacidad espiritual. Y no lo olvides, hey, escucha, no lo olvides, rodéate de gigantes espirituales. Wow, yo creo que le pones un énfasis muy, pero muy fuerte a lo que escribís. Y realmente, como el año pasado yo decía, y me quedé en el tiempo, porque ya está pasando el año, estábamos terminando. sos como, cada vez que te escucho hablar, es como que, no sé, me das ese ímpetu para hacer mis cosas, porque yo siempre quise ser escritor, pero escritor más profesional, escribir música, lo que sea, pero es como que nunca lo termino de hacer porque soy, no sé, me tiro a la vagancia, y vos me agarrás, me venís con esto y nada, me quebrantás, casi lloro, es como que, no sé, sos como, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra. Especial. Sos demasiado especial. Especial. No, ¿sabes qué pasa? Que nos falta eso, a veces nos faltan personas que le pongan un poco de chispa para que el fuego se prenda. Siempre es necesaria una chispa pequeña para que se encienda un gran fuego. Y necesitamos personas así. Yo decidí, arranqué con esta iniciativa de hacer algo por alguien cuando me di cuenta de eso, de que faltan motivadores, faltan, no sé, más capacitadores. A veces, te digo la verdad, y no quiero ofender a nadie, pero en mis años de estudio yo me di cuenta de que quizás la parte más importante de nuestra vida no la podemos aprender detrás de un pizarrón o en el colegio. Esto se vive en el día a día y es necesario. Obviamente es importante educarse, no quiero que salga de contexto lo que estoy diciendo. Dejar la escuela. Pero anarquía. No, digo que estaría bueno si quizás en el tiempo que yo iba a la escuela no te enseñaban a salir adelante a pesar de todas las cosas y bueno, quizás a ustedes sí, ustedes son más consentidos, ¿eh? Sí. Más mimados. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, creo que el punto de vista que tengo es que todos podemos cambiar. Lo que acabas de decir. O sea, que sos como más mimado, sos como que tenés un poco más las cosas a la palma de la sí, mano. Ustedes tienen más privilegios y está bueno, sí. La forma de educación que tienen ustedes. Pero sí, todos pueden salir adelante, todos pueden cambiar y creo que los hábitos son los que hacen a una persona. Sí, yo creo que, pero igual, yo te digo que me das como mucha motivación. No me salía la palabra, pero la dijiste hace un rato atrás. Es como que, te juro, saldría ahora mismo de la radio corriendo e iría a terminar todas las cosas que tengo inconclusas. Porque es cosa de eso, agarrar y ponerle un poco más de pila a lo que tenemos que hacer. Yo en mi caso es escribir, pero nada, en cierto punto yo estoy de 8 a 4 de la tarde estudiando, después hago un montón de cosas y llego a 11 de la noche. Pero te dan unas ganas de agarrar, quedarme desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, así, terminando todas mis cosas. No sé, tenés ese énfasis para contar las cosas que, no sé. Esto no es imposible, como dijeron. Es cuestión de proponerlo nosotros de nuestro corazón, porque vos te puedes proponer de palabras y bueno, tener todo a tu alcance, pero si no te propones realmente desde tu interior, porque esto va desde nuestro interior, desde nuestro... Es así, pero como te decía, no solamente el hecho de decir me propongo hacer esto y lo hago, sino es cuestión de que desde nuestro interior, desde nuestro corazón, uno se proponga y desde el corazón llevemos eso a la acción, a todo nuestro cuerpo, porque es así. Y justo, Santi me está, como que el otro día yo estaba, o sea, llegué a la escuela y me puse a escribir y me hiciste acordar lo que dijiste ahora. O sea, fue como que yo justo estaba agarré, llegué así remotivado, mandé al profesor, o sea, el profesor estaba ahí dando tarea, yo estaba ahí, no, ni siquiera presté atención. Agarré y me puse a escribir un rap, para mí coordinaba súper bien, y yo decía... Como que vos lo ibas relatando y yo iba diciendo, es exactamente lo mismo que yo escribí. Me copió afuera, me robaste. Me robaste esto. Sí, ¿no? Y nada, yo te juro que dije, no puede ser. Es lo mismo que estás diciendo él y yo lo explayé de otra manera. Porque en serio es un cambio social, es algo que tenés que cambiar en vos mismo. Y nada, contame, ¿qué haces para motivar tanto a la gente? No, yo no motivo. No, como decía, el proyecto es desde acá. Yo no me motivo sentado en el sillón. No, o sea, es desde acá y al que está escuchando, porque hay mucha gente que va en el colectivo, enganchado con la radio, mismo los chicos del colegio, más que nada es por ahí, ¿viste? No es que ando motivando por la vida, no. Yo creo que está más que nada destinado a ellos, tanto profesores y a los chicos también. Todos necesitamos un palancazo. Por eso está bueno. Por eso está bueno. Levantarse y seguir adelante. Sí, yo que alguien nos tienda una mano. En eso también unirnos con la gente que realmente sea de valor y de ayuda a que nosotros podamos lograr, porque no siempre podemos lograr las cosas solos, como decíamos, no siempre vamos a tener, porque solos nos vamos a mirar a nosotros mismos, nos vamos a ver incapaces, nos vamos a ver no siendo capaces de lograr las cosas, pero muchas veces hay gente que realmente, si miramos a nuestro alrededor, tenemos gente de mucho valor y de mucho ánimo y que nos entusiasma y que nos alienta a seguir. O sea, esa es la gente, esos son los gigantes, gigantes en amor, gigantes en su manera de hablarnos y alentarnos a seguir la vida. Pero también yo decía algo desde nuestro corazón, que nuestro corazón es una forma simbólica de decirlo a nuestros sentimientos, desde nuestros sentimientos, proponernos las cosas y todos somos capaces de lograr. A muchos nos tocará, nos llevará mucho más tiempo, menos tiempo. Otros no les costará nada, otros les costará muchísimo. Pero lo que te propongas se te va a cumplir, se te va a lograr si hay de parte nuestra. Sí, yo creo que todo con un poco de voluntad se puede hacer. Yo, de hecho, me diste tanta motivación que después de que terminamos la radio, todo... Te voy a comprar un sándwich porque tengo alta hambre. Eso es lo que yo quería lograr. A eso iba. Yo estaba apuntando que por me ahí, compre. ¿Cuántos chicos, quieres? Por ahí. Dame 20. Seguí adelante, salen bueno, 50. Yo le mando un saludo a mi esposa, que seguramente no sé si está escuchando la radio. Ella cree que yo estoy trabajando en este momento. Empecé a correr porque si no venden los sándwiches. Bueno, llega a casa. Ella está creyendo que vos estás trabajando. Hay 20 millones de llamadas perdidas ahí, así que bueno. Le mando un saludo a mi princesita, pobre, a mi marido, bebé Luz, la amo mucho, papá te ama. Luz, qué lindo. Sí, porque es mi luz, la luz de mis ojos. Ah, y, la luz de mi vida. Y allá mi esposa. Así que bueno, y a mi bebé, que hoy tuvimos ecografía, hermosísima, una cosa muy linda, no para de moverse. Creo que se comió un pescado más que un bebé. Bueno, chicos, yo los dejo. Sí, ya estamos concluyendo con todo esto. Sí, yo igual voy a mandar unos saluditos. Sí, cómo no. Voy a mandar unos saluditos a Sebastián, que me está escuchando ahí. Bueno, no, Seba, no, vos no. ¿Cómo? Sí, vos también, los que están acá en la radio. Después voy a mandar un saludo a Mateo, que seguro me está escuchando ahí. Y a la gente, a toda la gente que esté ahí, que diga, Luca, estamos escuchando la radio, que no tengo ni idea, porque, qué sé yo solamente publico. Pero bueno, a todo el que me esté escuchando, a todo el que nos esté escuchando, unos saludos enormes. Agradecemos un montón que nos den ese ímpetu ahí, que estén atrás de eso, de esa radio, donde sea que estén. Sí, yo quería mandar un saludo a una querida y gran amiga que quiero y amo con mi corazón. No me quiero poner un poco muy sentimental, si no voy a terminar. No, quisiera mandarle un saludo porque, bueno, esa es una gran amiga. Hemos compartido muchos momentos, bastante desde el malos y buenos, pero hasta este tiempo tenemos amistad y bueno. Y también a mi papá Carlos Rivera, a su señora Pato, Patricia. Quisiera mandar un saludito a ella y bueno, y a toda la gente, los oyentes que nos escuchan y que día a día se toman el, o sea, los miércoles en reproducción del programa se toman el set tiempito, que quizás, capaz que lo pensarán ellos, lo podría usar en otra cosa, pero se toman ese tiempito de escucharnos y tomarse el tiempo, sentarse quizás, no sé, estar ahí, aunque sea al lado de la radio o con el celular o en el auto, no sé. Pateando un perro. Estoy seguro de que mucha gente lo va a escuchar. Bueno, y vamos a agradecer a FM Los Coihues 105.5, que retransmite Explosión Juvenil los domingos a la tarde. Muchísimas gracias por retransmitir este amor, esta pasión. Sí, la gente no me ve, pero yo estoy agitando la mano, ¿viste? Parece un, no sé, un loco, un maniático. Bueno. No, gracias, gracias gente, a todos. En serio, muchísimas gracias. Gracias, compañero, por compartir hasta las 7 de la tarde estos momentos todos juntos. A la chiqui que se fue. Se nos fue la chiqui. Se nos fue la chiqui, se nos fue la. ¿Estará en fútbol? Sí, ¿estará en fútbol? Capaz, ¿viste? No sé, vamos a dudarlo. Depende de cómo tenga la mano, ojalá que se recupere. Sí, está bien. Está bueno, esperemos que se recupere nuestra querida compañera. No sé contra qué pared se habrá chocado. Mínimo, voy a decir algo mínimo. No, un saludo a aquellos que en su momento estuvieron y fueron parte de este programa. Esto lo venía recordando en su momento porque me causaba a la vez un poquito de tristeza. Saludos. No, que en paz descanse. No, un abrazo. No para, mufemos a la gente. Para, por bueno, favor. Podía nombrar a Iván, a Neuwen, a Juli. Espera, Luli, no sé quién más, la chica esta esta que tenía el flequillito. la que era como que tenía un pelo teñido. No, hablando serio, muchachos. Pasaron bastante gente por acá por Explosión Juvenil. Por Explosión Juvenil le ha pasado mucho. Sí, joven, había una chica, Tania puede ser, que se llamaba Talía, no sé qué, una chica. ¿Quién la juna? Tenía, no me acuerdo, que tenía piel morena, no me acuerdo. ¿Quién la juna es atrevida? La vi como en tercera Explosión Juvenil número 3 de este año, no me acuerdo. Bueno, llegamos al saludito. Final. Llegamos al final, estamos cerrando lo que viene siendo Explosión Juvenil. Muchísimas gracias por todos, ¿no? Sí. ¿Algo más? Que, bueno. Si se quieren sacar, acérquense a la escuela. Volvemos el próximo miércoles a partir de las 5:30 de la tarde. Estaremos nuevamente aquí al aire. Después tiramos compañero, ¿algo más por informar? Bueno, ¿los yo talleres? Nada más. No, yo solamente estoy mirando a Fabi, que después de todo esto tiene mi cortina ahí, porque te juro que la amo. Te amamos por crack. Todo, en serio, muchísimas gracias, porque él se queda hasta el final acá, ayudándonos, controlando de la música todo, porque nada, después los otros se refueren. Y que nuestro profesor, toda la gente que nos apoya, todo. Bueno, y esto sería Explosión Juvenil.